la bienvenida al doctor Miguel Castaños. El doctor Miguel Castaños es el abogado de Ángel Aparaya. Ángel Aparaya, recordemos, el cooperativista minero que fue buscado en Biloco y después, por las gestiones que realizó el defensor del pueblo, se entrega y lo trasladan hasta la sede de gobierno. Va a una audiencia de medidas cautelares y en esta audiencia de medidas cautelares, donde no se le da la posibilidad de defenderse o que su abogado haga uso de la defensa como correspondía, deciden enviarlo a Chonchocoro. Doctor Miguel Castaños, ¿en qué está en este momento el caso? Y si nos podría detallar, primero, en la audiencia de Ángel Aparaya, ¿por qué usted no estuvo presente? Bien, un saludo a los que escuchan de esta radio. Lo siguiente, el día martes 18, recibo yo una llamada del defensor del pueblo, en el sentido de que lo están trayendo a mi defendido Ángel Aparaya Condori. Me dice, doctor, si usted puede estar presente a fin de precautelar sus derechos. Sí, le dije que sí, voy a estar al tanto. Y nos constituimos en la Fiscalía Departamental a horas 11:30 a 12. Llega a las 12 aproximadamente, medianoche. Y el primer paso que da el defensor del pueblo es convoca, la prensa estaba a la expectativa, y indica de que Ángel Aparaya le ha pedido, le ha suplicado, digamos, al defensor del pueblo para que lo traiga de Biloco a La Paz y preste su declaración. ¿Cuál era el objetivo, el motivo, la razón por qué ha intervenido el pueblo? El defensor del pueblo era... Ustedes saben de antes que ha habido una intervención a la central de Biloco. Ha habido, estaban con mandamientos de aprehensión Ángel Aparaya y otros. Hacen la intervención a Biloco. Eso está también corroborado por la prensa. Y a raíz de eso, Ángel suplica, pide al defensor del pueblo para que lo traiga de Biloco y preste su declaración, precautelando su, más que todo, su integridad física, en este caso de Ángel. 12:00, 1:30, entramos a la Fiscalía Departamental, me identifico que yo voy a asumir defensa, soy abogado de confianza del señor Aparaya. Y se le toman las declaraciones 4:30, llegando 5:00 a.m. Y del viaje que lo han traído a Ángel de Biloco, 4 horas aquí, 4 estaba totalmente agotado. Yo he pedido al fiscal de distrito, a la comisión de fiscales, que se suspenda su declaración porque no estaba en un estado... le voy a decir de salud al 100%, está agotado. Presta sus declaraciones, etcétera, etcétera. Le pregunta, le hace una cosa de 41 preguntas. Ya. Y lo fundamental, si él ha participado en el hecho, el 25 de agosto ha participado en el supuesto asesinato del señor Illanes, del viceministro. El 25. Él ha declarado y consta en su declaración de que él en ese momento estaba de las antenas, si no me equivoco, que es Pucará, estaba más a aquel lado, estaba a kilómetros a distancia. Estaba a kilómetros de distancia donde se encontraba en ese momento el viceministro Illanes. Exactamente, donde se había suscitado el hecho, el asesinato. El asesinato, ¿no? Entonces... Eso Ángel ha dibujado, ha agarrado una hoja de papel bond y ha dibujado, inclusive el cerrito ha dibujado con lujo de detalles que de este lugar yo estaba en este lugar. Entonces, esa es su verdad, digamos, a Ángel, que no ha participado. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa. Un punto, antes que se nos escape esto. En algún momento el ministro de gobierno ha señalado que... personas, testigos, decían que, y apuntaban al señor Ángel Araya, sí, que él ha estado en el lugar y que él le habría propinado la golpiza para que para el deceso del viceministro Illanes. ¿Cómo ha podido contradecir esta declaración de estos testigos que no están siendo procesados, no? Un ratito. Esa pregunta también, en ese aspecto, Ángel ha preguntado a la Comisión de Fiscales quiénes son los testigos que le acusan a Ángel que habría dado el golpe final con el casco y habría muerto el señor Illanes. No le han dado en ese momento el nombre de las personas. ¿No le han mostrado las declaraciones de estas personas? No le han mostrado las declaraciones, no han mencionado los nombres. Es más, cuando termina su declaración, porque esto tenía que decir yo en la audiencia, de que en la resolución de aprehensión cursa, le identifican como Ángel Arupaya Pilco. Aquí está la resolución. Exacto, es otro nombre, ni siquiera Ángel Araya. Ángel Arupaya Pilco. Y en el mandamiento, cliente se llama Ángel Araya Pilco. Condori. Este es una muestra, como dicen, una muestra de botón, que los actos investigativos están contaminados. Y estoy hablando con pruebas. Aquí está la resolución del fiscal, y aquí está la orden de aprehensión. Estos actos en materia procesal se llama actividad procesal defectuosa. Exacto. No yo se ha considerado que, esto. Yo tenía que exponer justamente estos hechos, esta actividad, producir un incidente, etcétera, etcétera, en la audiencia. Lamentablemente ellos han visto, o sea, que ha habido una mano negra, porque yo al día siguiente me apersoné al juzgado. Primero he cubierto, digamos, ¿por qué el memorial han hecho desaparecer de justificación? No han colocado... ¿Qué memorial de justificación han hecho desaparecer? El memorial de justificación que yo he justificado de que el día de la audiencia, a las 3, convocado por la juez séptimo de instrucción penal, no he podido asistir por cuestiones de distancia de La Paz a la ciudad del Alto. He hablado con la juez en persona, me dice, doctor, sí, se ha hecho un cuarto intermedio, presente un memorial y usted se habilita inmediatamente. Hemos hecho caso, hemos presentado el memorial. En ese momento me he ido a una máquina, a un internet, y hemos presentado, justificando, es más, un memorial que he presentado al Ministerio Público indicando que mi domicilio procesal se encuentra en La Paz, y he propuesto también actos investigativos como el careo, reconstrucción del hecho y otros actos investigativos. Entonces, y además testigos. Que digan que Ángela Araya estaba en otro lugar al momento del asesinato de señor Illanes. He sacado una copia del acta, y tampoco, lo extraño es de que aquí está en el acta, mi persona no ha estado ausente, por ese justificativo que he presentado al órgano jurisdiccional, y tampoco ha estado presente el abogado, aquí dice ausente, el Ministerio de Gobierno. Porque ha habido aquí ausencia de parte del Ministerio Público, de parte del Ministerio de Gobierno y también de, en este caso, de mi persona. Es decir, el abogado del Ministerio de Gobierno no estaba en el momento de la audiencia. Pero, sin embargo, le ponen un abogado de oficio a Ángela Araya inmediatamente para que se lleve a cabo la audiencia. El abogado del defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo se ha convertido en un garante de los derechos del señor Araya, ¿qué hizo en esto? ¿No pudo mostrar estos documentos? ¿No se habló con el abogado de la defensoría para que ayude en este procedimiento? A ver, estaba la prensa, toda la prensa estaba, TV, Unitel. Yo he pedido que ingrese la prensa, porque tenía que decir las verdades. Y en audiencia también, ellos han visto que estaba un representante del defensor del pueblo, que es de aquí, de la regional del Alto, y estaba sentado en primera fila con un chaleco que dice defensor del pueblo, y absolutamente no ha dicho nada. como defensor, como representante regional de Defensoría del Pueblo, tenía que pedir, le corresponde, diríamos, en este caso, decir algo. Uh-huh. Extraña el silencio. Doctor, usted dice que estaba en el lugar, no lo dejaron participar en la audiencia. Explíquenos eso, por favor. A ver, no lo dejaron. En cuanto a ese hecho, el primer acto procesal es, indica la juez, si se han notificado a todas las partes. Evidentemente se han notificado a todas las partes. Y inmediatamente pide la palabra el Ministerio Público, en el sentido de que si el abogado presente, porque yo estaba en esa audiencia solo con mi defendido, si ha cumplido lo que ha dispuesto en la anterior sesión, es decir, de mi sanción de 300 bolivianos. Entonces, usted tenía una sanción de 300 bolivianos porque no asistió a una audiencia. Así es, días antes se ha fijado la audiencia, ahora es 15:00, ¿ya? El motivo, la razón, he justificado con un memorial. Ese memorial es de la distancia, que no podía llegar, que fue notificado a las 11:30 y que no le daba para llegar hasta la ciudad del Alto. Así es. La audiencia. Ese es el justificativo. Ya. Ahora, ese memorial de justificativo en el cuaderno de control de jurisdicción desaparece. Y lo sancionan con 300 bolivianos. Y me dice, bueno, abogado, usted no puede participar en la audiencia porque, bueno, no ha pagado. No ha justificado y no ha dado cumplimiento a lo que ha dispuesto la juez, la sanción y la justificación. Inmediatamente yo agarré una copia y le dije, aquí está la copia, señora juez, yo he justificado y usted me ha indicado de que me habilito inmediatamente porque ella es la autoridad dentro del proceso, los actos procesales. Pero extraña a la juez que cambia de conducta y hace más caso al Ministerio Público y al abogado del Ministerio de Gobierno, indicándome de que el doctor no ha cumplido con lo dispuesto la juez y me apartan del proceso. Lo raro es para que... Para la segunda audiencia ya estaba el abogado del Ministerio de Gobierno. Ya estaban todos. Todos, defensores. Solo que no dejan que usted participe. Así es. Y le ponen un abogado de defensa pública al señor Araya, un abogado que no conocía del caso. ¿Ya lo tenían listito el abogado? Defensa pública estaba a mi lado izquierdo, que llega. Y cuando ya me dicen que, abogado, usted no puede participar en la audiencia porque, bueno, no ha cumplido con la sanción dispuesta por la juez. Inmediatamente entra una abogada y se sienta a mi lado y me dice de que, bueno, yo voy a asumir defensa. Y al abogado no la conozco. Entonces, bueno, dije, yo tomé la decisión de no participar en la audiencia. Me salí de la audiencia, inmediatamente me fui al juzgado a buscar qué ha pasado con el memorial de justificativo. Y me indican el personal de juzgado, me dicen, doctor, su memorial está impetrado en el cuaderno de investigación, en el cuaderno de control jurisdiccional. Entonces, para mí es una movida que han hecho esto con el propósito de que yo... No participe en la audiencia. Que se tomen las acciones que necesitaban, enviarlo a la cárcel de Chonchocor o de San Pedro, claro, Ángela Paraya, claro, y que vaya preso, así ¿no? Es. Porque esa era la misión de todos los abogados presentes, incluida la Defensoría del Pueblo, que no habló de todo este proceso, que conocía además que Ángela Paraya tenía testigos, que había gente que podía decir que él no estaba en el lugar de los hechos, sino que estaba con el cuerpo de su familiar en otro punto, que era difícil llegar a la distancia. Ahora, ¿en qué está este caso? ¿Ángela Paraya va a poder salir de la cárcel? ¿No? ¿Lo ha visitado usted? Mire, el proceso está, bueno, por resolución. La jueza ha dispuesto la detención preventiva en el centro de Chonchocoro. No corresponde, imagínense. Sí. No corresponde la detención en Chonchocoro, porque si nosotros revisamos el artículo 237, cualquier persona que es detenido dentro, si a mí me detienen dentro de La Paz, la detención dice procedimiento que mi detención procede en el penal de San Pedro. En el penal de San Pedro, pero no tiene ni sentencia, exacto, nada, ¿no? Lo han remitido a Chonchocoro por petición del Ministerio de Gobierno. Ahora, la vida de Ángel a Paraya, corren peligro porque ahí están los dos testigos que lo, o más testigos que lo incriminan a mi defendido, en el sentido de que ellos lo han visto al señor Ángel el día 25 y Agustín Choque concretamente lo tilda de que lo ha visto al señor Ángel y que lo ha dado el golpe final donde fallece el vice. Agustín Choque, que está detenido. Y es vice, el Agustín Choque es vicepresidente de Fencomín, ex, ahora ya no es, ex que está en Chonchocoro. Que lo involucra. Que lo involucra a Paraya. Y él está también detenido y está en Chonchocoro. El otro que implica también, entonces ya saben ustedes, ya han podido dar con este dato, que son estos los dirigentes que dicen que Ángela Paraya fue quien le dio final, un fin a la vida del viceministro Illanes. Así es. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Bueno, vamos a asumir una defensa técnica legal, lo que corresponde. Ya he solicitado en el memorial, inmediatamente cuando ha terminado su declaración, Ángel, he presentado ipso facto, en el acto, el careo. ¿Careo con estos señores? Agustín Choque, el careo, ¿con quiénes más? Con las personas que le tildan, con los testigos. ¿Cuántos careo son los testigos que dicen uno, que Ángel aparece? Uno, dos, tres, cuatro, cursa en la imputación. Los testigos son... los testigos que cursan están, por ejemplo... Ellos estaban presentes, sí, cuando estaba el viceministro Illanes en este sector, ¿no? Sí, está Agustín Choque Jallaza. Es el señor Raúl León Mamani. Sí. Agustín Choque Jallaza. Tenemos otro testigo. Aquí está. Este es el señor León Magno Ortiz Maita. Y Pablo Baltasar Queso. Exacto. ¿No? Esas cuatro personas. Usted está pidiendo careo con estas cuatro personas. ¿Tienen testigos también de su parte para decir, para demostrar que Ángela Paraya estaba en el otro lado y no se encontraba en este lugar? Sí, tenemos testigos que pueden aseverar ese hecho, ¿no? Ahora, toda esta investigación, quiero indicar, son hechos que se están investigando. Y quiero reiterar aquí a la sociedad, a la formación que hemos recibido nosotros los profesionales en la universidad. El artículo 116 de la Constitución habla de la presunción de inocencia. Se presume la inocencia del encausado hasta que no haya una sentencia ejecutorial. Esto está corroborado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y el Estado ahora ha estado plurinacional, está obligado a respetar. Me extraña, ¿no?, que en los medios de comunicación ya a mi defendido lo tilda como autor, ya le han dado su sentencia, ya prácticamente como si él hubiera sido el autor material, intelectual del asesinato del señor viceministro. En estas hojas que usted me está mostrando en este momento hay una declaración muy fuerte, ¿no? De declaración de Ciprián Agno Moyo, que sería otro más, otro más, no serían cuatro, serían cinco con los que usted está pidiendo careo. Dice textualmente, ¿no? Si en las cosas que han hecho en exceso los responsables de la muerte del viceministro, así como del compañero minero y yo trabajando normal en Biloco. Además, tengo conocimiento que el defensor del pueblo habría estado en Biloco para una pacificación y que del minero muerto iba a ser justicia. También me enteré del rumor que Ángel Aparaya y su familia habían dado el toque final al viceministro. O sea, se han enterado por rumores, ¿no?, que la familia de Ángel Aparaya y Ángel Aparaya serían los que habrían causado la muerte. También me enteré del rumor, ¿no?, basado en rumores. Otra declaración dice, me han comentado que la familia de Ángel Aparaya era la que estaba en el sector dándole fin al viceministro Illanes. Pero son rumores. De la declaración testifical de Pablo Balcázar, dice, a Rubén Aparaya lo conozco desde aproximadamente un año en la mina. Él trabajaba solo cuando llegábamos a Conani. Él ya había estado, luego estábamos juntos en Panduro. Ángel Aparaya también en la mina Hace un año tiene domicilio en Biloco, pero es de Potosí. El día miércoles que salimos de Biloco, él fue con nosotros. Tenía una Honda. Asimismo, llegó una volqueta de la mina de caracoles con palos y descargó en el piso, a lo que dieron orden de alzarnos. Yo tomé un palo de 100 centímetros de espesor aproximadamente. El ángel estaba con palo y Honda. A las 5 aproximadamente, en este enfrentamiento, vi heridos, entre ellos un minero de apellido Ochoa, quien presentaba una herida. Este señor Pablo Baltázar hace una declaración, le preguntan directamente sobre Ángela Paraya, pero no menciona aquí directamente si habría dado fin. Quien presentaba una herida de bala en la pierna, dice, sobre el minero Ochoa, y sangraba profundamente. Otro compañero tenía en su casco, en el lado derecho, un agujero de bala. Estaba sentado en el Volvo. Luego trajeron el Rubén Aparaya y su primo Ambrosio Aparaya. Rubén Aparaya es el primo. El primo. Primo y su primo Ambrosio Aparaya, por eso dijeron que con lo van a hacer así. Luego dijeron, haremos ver a su guardia, el viceministro. Por esta razón lo fueron a traer al policía, que estaba golpeado, sangrando y adolorido. Luego lo metieron a la posta de Pandur. A las 6:30, posteriormente hicieron llegar al viceministro envuelto en una cama y lo pusieron junto a Rubén Aparaya. Así es. Rubén Aparaya es la persona que ha fallecido. Así es. Pero en ningún momento en esta declaración tampoco vincula directamente a Ángela Aparaya. Así es. De a oídas dicen algunos otros testigos que la familia de Aparaya y Ángela Aparaya habrían tenido activa participación. Por rumores, miren, los testigos, por rumores, el único testigo que se acerca, que le ha visto, es Agustín Choque. El único testigo que indica que sí había visto. Los demás nos hemos enterado por rumores, dicen en de sus oídas. De oídas, y prácticamente esos aspectos, esos extremos de mi persona tenía que desvirtuar estos, los hechos por los cuales se le acusa a Ángel Aparaya. Doctor Miguel Castaños, muchas gracias por haber estado en el programa de Cabildeo, mostrar estas declaraciones que son importantes. Si quisiéramos una copia de la declaración de la imputación que tienen, más las testificales que existen para hacer un análisis de este caso, y esperemos, bueno, que esos incidentes que han sido planteados por usted procedan, que la Defensoría del Pueblo cumpla con su palabra y que se llegue realmente a esclarecer toda esta muerte, no solamente la del viceministro Illanes, sino también el fallecido de la familia Paraya y los otros mineros también que han perdido la vida en este conflicto. Si me permite lo siguiente, yo pregunto, ¿qué pasa del otro bando de los cooperativistas que han fallecido? ¿Cómo están los actos investigativos? ¿Hay algún detenido? Absolutamente no hay ni un detenido. Pero en este proceso, Ángel, ha habido una celeridad procesal tremendo. 2:00 presentan la imputación, 3:00 la audiencia. Entonces lo han movido. Esto ha sido una movida desde las esferas del gobierno, y sabíamos nosotros, no se olvide que es el Estado que tiene todo el aparato ideológico del Estado, sabíamos que esto ya estaba dirigido a meterlo a Chonchocoro o a San Pedro. Pero confiaron en la palabra del defensor del pueblo, ¿no? Que se iba a respetar el procedimiento y todos los derechos. Así es. Bueno, entonces ya sabemos que en este caso no se dio eso. No se ha dado eso y lamentablemente la justicia funciona así. La justicia, no hay la independencia. El artículo 3 de la ley de organización judicial señala bien claro, habla sobre la independencia de los órganos de los poderes públicos. Exacto. Ya, una cosa es la coordinación, otra cosa es la independencia. Los jueces, todos los jueces, Ministerio Público, deben ser independientes en sus actuares procesales. Exactamente, lo que no es hay algo en la que no se cumple, ¿no, lo doctor? Que no hay en la realidad. Lo que no hay en la realidad y hace mucho tiempo en el país. Así es. Muchas gracias, doctor Miguel Castaños, por haber estado en el programa Cabildeo.